Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Aleph, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Meca Meca, yo soy Martín Altamirano, bienvenidos. Rocío Castillo en los controles, teléfonos en cabina 597-978-5252, WhatsApp de La Voladora 56-36-24-53-56, WhatsApp de La Aleph 55-60-61-66-97, La Voladora en línea www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph es en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como arroba el guión bajo Aleph. Quedamos pendientes de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, háganos saber su opinión. Ese también es su espacio. Y bueno, ¿qué tal su semana? Hoy ya es viernes primero de marzo. ¿En qué momento se fueron dos meses de este 2024? Explícame, por favor, Chío, ¿por qué ya? Porque ya estamos en el tercer mes del año. ¿En qué momento? Esto se está yendo, vámonos rapidísimo, pues. Y bueno, hoy vamos a hablar de poesía. Hoy, más que hacer este ejercicio como de plática, bueno, de reflexión en torno a lo que podrían significar algunos de los poemas que vamos a leer, es más que para declamarlos o leerlos, bueno, declamarlos de cierta forma para que ustedes vayan a leerlos, les compartiré algunos poemas, una selección de poemas que he hecho al azar, realmente. Este programa nada más es para que destapen, si quieren ustedes, un refresquito de esos de cebada, ¿no? Que venden ahí en la tiendita, un cafecito, y pongan a escuchar la radio y estén escuchando de mi bella voz algunos de los poemas que vamos a leer. Pero bueno, antes que empecemos, quiero no quiero dejar pasar una noticia que desde mi punto de vista es una muy buena noticia. Fíjense que en la hermana República de Argentina, apenas el presidente de la nación, Javier Milei, a través de su vocero Adorni, dio un comunicado importante: adiós a todes. Es decir, ahí ya se pusieron por fin en este marco de la batalla cultural, en este marco de la batalla cultural contra el progresismo y contra la cultura woke, no prohibieron nada, pero sí restringieron lo que muchos mal llaman o puede llamarse el lenguaje inclusivo. El 27 de febrero, el martes 27 de febrero, se dio esta genial noticia. Y bueno, desde luego muchos medios, como titular, lanzaron, ¿no?, el encabezado de una tipo prohibición. No creo que sea una prohibición, porque la prohibición denota más una restricción con una sanción, y no es el caso. Solamente dentro de los comunicados públicos que se van a hacer desde aquí hasta adelante, la prohibición del lenguaje inclusivo, o van a dejar de utilizar este mal llamado lenguaje inclusivo. Ya no van a, los comunicados oficiales del gobierno de Argentina van a dejar de hablar, como por ejemplo, van a dejar de decir todes, o en los escritos van a quitar la X de este marcado masculino gramatical, o la X, o la X, o la arroba. y siempre se va a, pues, a procurar hablar como hablamos la mayoría de los hispanohablantes, como es el es la lengua española. Van a respetar esta gramática que desde luego funciona, siempre ha funcionado así y funcionará, porque nosotros vamos por la calle y, como decir todos nosotros, se entiende bien a qué nos estamos refiriendo y que no estamos excluyendo a nada, ¿no? Como por ejemplo, sabemos que el lenguaje es así, es incluyente ya de por sí, ¿no? Entonces, en Argentina se pusieron los pies sobre la tierra, gracias a Dios, y entonces van a dejar de hablar de esta manera, lo cual quiere decir que todos pueden hablar como quieran. Por eso digo que no es una prohibición, solamente se va a dejar de hacerle caso, por así decirlo, ¿no? Nada más es un dejar de utilizar ciertas palabras, porque bueno, el idioma español, ¿sabes cómo es? Bueno, de esto ya hemos hablado muchas veces, ya le hemos dedicado mucho tiempo, nada más que sí es una noticia importante, porque es la primera vez que se hace en Latinoamérica. Desafortunadamente, aquí en México, pues estamos nosotros en el otro extremo. Mientras allá se da una batalla cultural en contra de la ideología de género, aquí se promueve a través de los textos a través de los libros de texto gratuitos. Ya saben, ¿no? Siempre el Estado nos quiere casi casi reeducar como vamos a hablar otra vez, y allá, por suerte, tienen alguien con la suficiente autoridad como para decir, como para frenar un poco esta tendencia ideológica que malversa la lengua y que, bueno, no le hace bien a nadie, pues. Es decir, allá sí van a afrontar los problemas, allá sí se han afrontado los problemas de una manera objetiva. Aquí no, aquí creo que quiere hacerse cambiar toda nuestra dinámica social por medio de una simple letra, ¿no? Como si hablar con una letra diferente fuera a solucionar los problemas, nuestros problemas sociales, que son tan, pues, tan graves. Allá no, allá sí los van a afrontar como son. Y espero, o esperamos todos, que esta tendencia venga hacia acá, aunque yo creo que lo dudo mucho, dado a los gobiernos que tenemos y que desafortunadamente pues vamos a tener, ¿no? Ya empezaron también las campañas electorales por la presidencia de la República, y nos van a empezar a invadir por radio y televisión y por redes sociales de esta propaganda que, honestamente, no hay mucho de dónde elegir. Para un lado, para otro, desde mi punto de vista personal, es casi lo mismo, es exactamente lo mismo. Hay una tendencia ahí medio progre hacia ciertos sistemas que ya se comprobó que son ineficientes, o que solamente se está como que disfrazando. Ya no hay derecha, es decir, si hubiera una nueva derecha aquí en México, claro que muchos votaríamos por ella, pero no es el caso. En Argentina sí, en Argentina la nueva derecha está proponiendo esta batalla cultural, o está haciendo frente a la batalla cultural progre. Y bueno, mientras tanto, bueno, no vamos a hablar de política ahorita, porque no es nuestro objetivo, vamos a hablar de poesía. Es decir, solo quería no dejar de hacer mención el caso, porque es importante para que nosotros también atendamos un poco a lo que no solamente pasa en nuestro país, sino lo que está pasando afuera, y no copiarlos, pero sí tomar el ejemplo. Tomar el ejemplo de que se vienen cosas un poco fuertes, se vienen cosas en donde o ciertos sucesos en los cuales muchos no vamos a tener opción, por así decirlo, o no hay mucha opción de hacerse para la izquierda o para la derecha, porque francamente son lo mismo, o vienen siendo lo mismo desde hace muchos años. Es una derecha progre también, hay que decirlo. Entonces, solamente espero, a ver si no me suspenden, espero que esto cambie, porque no hay de dónde mucho elegir entre la botarga y el títere. Ya muchos me podrán entender. Entonces, pues a ver qué tal nos va. Mientras tanto, creo que será bueno solo pues anclarnos en lo que nos gusta, anclarnos en la poesía, que siempre nos salva de mucho, de ese poco daño que está allá afuera, ¿no?

Y ahora sí, vamos a leer, vamos a dar inicio a esta tarde poética, después de dilucidar un poco acerca de temas que no tienen nada que ver con la poesía, pero que se tienen que decir. Bien, los dos primeros poemas que voy a leer son del poeta mexicano Enrique González Martínez, poeta muy sonado a principios del siglo XX, perteneciente al movimiento del modernismo. Mañana los poetas. Mañana los poetas cantarán un divino verso que no logramos entonar los de hoy. Nuevas constelaciones darán otro destino a sus almas inquietas con un nuevo temblor. Mañana los poetas seguirán su camino absortos en ignota y extraña floración. Y al oír nuestro canto, con desdén repentino, echarán a los vientos nuestra vieja ilusión. Y todo será inútil y todo será en vano. Será el afán de siempre y el idéntico arcano, y la misma tiniebla dentro del corazón. Y ante la eterna sombra que surge y se retira, recogerán del polvo la abandonada lira y cantarán con ella nuestra misma canción. Este poema es bellísimo porque habla acerca de las formas pasadas de la poesía que mueren, pero que el tema siguen siendo los mismos. Los poetas de hoy cantan lo mismo que los poetas de ayer, pero con otras formas. Esto creo que ya le habíamos dicho, pero de lo que se trata más, repito, es de escuchar los poemas sin ninguna otra explicación. Ya ustedes los podrán disfrutar, creo que mejor, sin toda esta palabrería que digo luego de leerlos. El siguiente poema también es de Enrique González Martínez y se llama Soledad Tardía. Soledad, bien que te busqué mientras tuve compañía. Soledad, soledad mía, viniste cuando se fue. De sus brazos me escapé cuando en sus brazos dormía. Estar a solas quería, sin adivinar por qué. Toda la noche vagué por verte, soledad mía. Regresé rayando el día, y dormida la encontré. De puntillas me alejé burlando su compañía por hallarte, y no te hallé. Pero un día que volví, no la encontré. Ay, mi soledad tardía, viniste cuando se fue. Lloré porque no podía hallarte, soledad mía, y lloro porque te hallé. Este poema de González Martínez no es tan conocido, o bueno, no es de los más populares o más reconocidos, pero está ahí, está como escondido, mejor dicho. Se reconoce más el que acabo de leer antes, el primero, el de Mañana a los Poetas, y por supuesto el de Tuercer al Cisne, de Engaño en su Plumaje, que pues también por ahí es uno de los más sonados. Pero este de Soledad Tardía está un poco más oculto por ahí en toda la producción de González Martínez. No por ello es menos importante. Desde luego está el tema de la soledad siempre ahí, la soledad que llega tarde, la soledad que buscamos a veces sin saber por qué, a pesar de sentirnos acompañados, la necesidad de estar solos aunque tengamos compañía, etcétera, ¿no? Creo que es un buen poema y bueno, lo quise compartir para todos ustedes. El siguiente poema es de, bueno, los siguientes poemas son de un poeta también ya muy conocido y que del cual hemos hablado muchas veces aquí en el programa, poeta mexicano también, uno de los poetas más importantes del siglo XX y que en general ha dado toda la literatura mexicana, Octavio Paz. Ya bueno, ustedes saben quién es Octavio Paz y saben lo que ha hecho y todo lo que se ha escrito en torno a él, y además también toda la polémica que puede surgir también en sus letras, en torno a sus letras y en torno a su vida. En fin, los tres sonetos que voy a leer vienen del libro Bajo tu clara sombra, escrito de 1935 a 1944, y el primer soneto dice así: inmóvil en la luz pero danzante, tu movimiento a la quietud que cría en la cima del vértigo se alía, deteniendo no al vuelo, si al instante. Luz que no se derrama, ya diamante, fija en la rotación del mediodía, sol que no se consume ni se enfría de cenizas y llama equidistante. Tu salto es un segundo congelado que ni apresura el tiempo ni lo mata. Preso en su movimiento ensimismado, tu cuerpo de sí mismo se desata y cae y se dispersa tu blancura y vuelves a ser agua y tierra oscura. Este poema habla sobre, bueno, yo lo entiendo así, una fuente que está ahí bajo el sol y que parece inmóvil Y habla también de eso, del instante eterno, ¿no? Eso es como tipo fotografía, como una luz justamente que no se mueve, que parece que baila, pero que no se mueve, y que ese, cuando cae, cuando esa agua cristalina cae al suelo, vuelve a caer al suelo, se dispersa la luz y aparte moja la tierra, ¿no? El último verso es bastante esclarecedor en ese sentido, cuando dice: y vuelve a ser agua y tierra oscura. Es esa agua que moja la tierra y la vuelve oscura, la vuelve fresca otra vez. Pero insisto, es un poema más que transmite lo que es el momento, ese momento eterno. Ustedes vean, por ejemplo, el mediodía y parece que está todo inmóvil, ¿no? Y sin embargo el tiempo sigue avanzando. El segundo soneto dice así: el mar y tú, plural espejo, el mar de torso perezoso y lento, nadando por el mar del mar sediento, el mar que muere y nace en un reflejo, el mar y tú, su mar, el mar espejo, roca que escala el mar con paso lento, pilar de sal que abate el mar sediento, sed y vaivén y apenas un reflejo. De la suma de instantes en que naces, del círculo de imágenes del año, retengo un mes de espumas y de peces. Y bajo cielos líquidos de estaño, tu cuerpo que en la luz abre bahías, al oscuro oleaje de los días. Este poema entonces va a complementar un poco y también va a ser un poco de contraste respecto al otro, porque si el otro habla del instante, de un instante que pareciera detenerse en un momento infinito, este otro habla más justamente del movimiento, ¿no? Aquel tiempo que se mueve. Muchos dicen, por ejemplo, que el tiempo no existe o que el tiempo es un concepto tan abstracto que no puede definirse a ciencia cierta. Sin embargo, aquí, ¿cómo sabemos, por ejemplo, que transcurre el tiempo? Bueno, vemos el movimiento de las cosas, ¿no? En este caso, el movimiento de las olas es el que le da legitimidad al tiempo. Vemos que ha pasado el tiempo porque vemos que las olas invaden la tierra y luego se retraen y la tierra ya no vuelve a ser la misma. Y ese mar y esas olas que de pronto chocan en la tierra, pues la van erosionando. Es decir, hubo movimiento y por tanto podemos decir que hubo tiempo, que pasó el tiempo. El soneto 3 dice así: del verdecido júbilo del cielo, luces recobras que la luna pierde, porque la luz de sí misma recuerde relámpagos y otoños en tu pelo. El viento bebe viento en su revuelo, mueve las hojas y su lluvia verde, moja tus hombros, tus espaldas muerde, y te desnuda y quema y vuelve hielo. Dos barcos de melamen despegado son tus dos pechos, tu espalda es un torrente, tu vientre es un jardín petrificado. Es otoño en tu nuca, sol y bruma, bajo el verde cielo adolescente, tu cuerpo da su enamorada suma. Aquí también este soneto también podría complementar a los otros dos, porque también habla del tiempo que pasa, pero habla del tiempo que pasa en las personas, o en este caso en el hombre, en los seres humanos. Y también es significativo que aquí Paz refleje ese paso del tiempo de una manera sensual, a través de la sensualidad, a través de la figura femenina, ¿no? Cuando dice tu vientre es un jardín petrificado. Y bueno, obviamente dice cosas más directas. Dos barcos de velamen desplegado, tus dos pechos, ¿no? Ahí está el tinte erótico, ahí está lo erótico, lo erótico que también, y la belleza que también es perecedera a través del tiempo. Bien, vamos a la canción de la media y seguimos hablando de poesía. Vamos a seguir leyendo poesía. Voy a intentar una tonada que se parezca a Pink Floyd, una dulce carcajada ahogada en humo y alcohol. Lo que pasa es que solo un mal rock and rollero

creo que ese es tema para otro momento, para otro programa, que desde luego lo abordaremos en su momento. Vamos a seguir leyendo poesía. El siguiente poema es también de Octavio Paz, del libro La Estación Violenta, de 1948 a 1957. El poema se llama Himnos entre Ruinas. Coronado de sí, el día extiende sus plumas. Alto grito amarillo, caliente surtidor en el centro de un cielo imparcial y benéfico. Las apariencias son hermosas en esta su verdad momentánea. El mar trepa la costa, se afianza entre las peñas, araña deslumbrante. La herida cárdena del monte resplandece. Un puñado de cabras es un rebaño de piedras. El sol pone su huevo de oro y se derrama sobre el mar. Todo es Dios, estatua rota, columnas comidas por la luz, ruinas vivas en un mundo de muertos en vida. Cae la noche sobre Teotihuacán. En lo alto de la pirámide, los muchachos fuman marihuana. Suenan guitarras roncas. ¿Qué hierba, qué agua de vida ha de darnos la vida? ¿Dónde desenterrar la palabra? La proporción que rige al himno y al discurso, al baile, a la ciudad y a la alabanza. El canto mexicano estalla en un carajo, estrella de colores que se apaga. Piedra que nos cierra las puertas del contacto, sabe la tierra a tierra envejecida. Los ojos ven, las manos tocan. Bastan aquí unas cuantas cosas. Tuna, espinoso planeta coral, higos encapuchados, uvas con gusto a resurrección, almejas, virginidades ariscas, sal, queso, vino, pan solar. Desde lo alto de su morenía una isleña me mira, esbelta catedral vestida de luz. Torres de sal, contra los pinos verdes de la orilla, surgen las velas blancas de las barcas, la luz crea templos en el mar. Nueva York, Londres, Moscú. La sombra cubre al llano con su hiedra fantasma, con su vacilante vegetación de escalofrío. Su bello ralo, su tropel de ratas, a trechos tirita un sol anémico. Acodado en montes de ayer que ayer fueron ciudades, Polifemo bosteza. Abajo entre los hoyos se arrastra un rebaño de hombres, bípedos domésticos. Su carne, a pesar de recientes interdicciones religiosas, es muy gustada por las clases ricas. Hasta hace poco el vulco los consideraba animales impuros. Ver, tocar formas hermosas, diarias, zumba la luz, dardos y alas. Huele a sangre la mancha de vino en el mantel. Como el coral sus ramas en el agua, extiendo mis sentidos en la hora viva. El instante se cumple en una concordancia amarilla. Oh mediodía, espiga henchida de minutos, copa de eternidad. Mis pensamientos se bifurcan, serpean, se enredan, recomienzan, y al fin se inmovilizan, ríos que no desembocan. Delta de sangre bajo un sol sin crepúsculo, y todo ha de parar en este chapoteo de aguas muertas. Día, redondo día, luminosa naranja de 24 gajos, todos atravesados por una misma y amarilla dulzura. La inteligencia al fin encarna, se reconcilian las dos mitades enemigas y la conciencia espejo se licúa. Vuelve a ser fuente, manantial de fábulas. Hombre, árbol de imágenes, palabras que son flores, que son frutos, que son actos. Este poema es bastante, queda ahí un saborcillo como a la invitación de los sentidos, ¿no? Este poema tiene que ver con eso, con la invitación a abrir los sentidos, a ser más sensitivo, más sensible frente al mundo. Por ahí dice algunas cosas que son hasta bastante obvias, un poco redundantes, por así decirlo. Bueno, dice, los ojos ven, las manos tocan. Pues obvio, ¿no? Los ojos ven y las manos tocan. Pero bueno, aquí la intención de la poesía es justamente hacerse sensible de lo que ven los ojos y de lo que tocan las manos. Y ya después hay una serie de sabores también que hay que disfrutar ahí, ¿no? La tuna, los higos, las uvas, las almejas, todo eso, la sal, ¿no? Todos esos elementos, desde luego, tienen que ver con todos los sentidos y es la invitación que nos hace el poema. Después vamos a, bueno, seguimos ahora con un poema que se llama Recuerdos de Isa, de un poeta mexicano también, que se llama Carlos Pellicer. Este poeta pertenece ya al grupo de los contemporáneos, y lo tengo aquí en una antología. Carlos Pellicer, Recuerdos de Isa, un pueblecito de los Andes. Creíase que la población, después de recorrer el valle, perdió la razón y se trazó una sola calle. Y así, bajo la cordillera, se apostó febrilmente como la primavera. En sus ventas de alcohol está mezclado con sol. Sus mujeres y sus flores hablan el dialecto de los colores. Y el rochuelo que corre como un caballo arrastra a las gallinas en febrero y en mayo. Pasan por la acera lo mismo el cura que la vaca, que la luz postrera. Aquí no suceden cosas de mayor trascendencia que las rosas. Como amenaza la lluvia, se ha vuelto morena la tarde que era rubia. Parece que la brisa estrena un perfume y un nuevo grito. Un cantar me despliega una sonrisa y me hunde un suspiro. Este poema también tiene una cosa curiosa, que por ejemplo aquí las rimas están muy pegadas y parece que la rima es fácil, o parece que el sonido de la rima podría tener un sonido muy, muy cercano. Cuando dice, por ejemplo, creyese que la población, después de recorrer el valle, perdió la razón y se trazó una sola calle, o en sus ventas el alcohol está mezclado con sol. Es decir, es obvia, ¿no? La rima ahí de alcohol con sol, y puede resultar muy fácil y puede resultar bastante, el sonido, digamos, muy, muy a cliché. Pero aquí la intención del poema justamente es eso, es una sencillez. Evoca, desde luego, un lugar, un terruño que el poeta nos está compartiendo. Después vamos a leer un poema que se llama Nocturno. Vamos a leer dos nocturnos. Uno es de Villaurrutia, pero el otro es de Jaime Torres Bodet, también poeta mexicano. Nocturno. Bajo la noche apolillada que por todas partes se ablanda, junto a la inmovilidad de la ciénaga en que todas las lunas se pudren, el corazón da en sí mismo una vuelta, otra vuelta, como la espiral de un tornillo. Humedad de cuadro flotante sobre el lago que rema el péndulo. ¿De qué reloj? Humedad del país que no llega nunca, pero a cada instante se anuncia. Una ventana, la ciudad encallada sobre la nieve, y las manos blancas azules que no saben cómo horadar el mundo, el aire, la noche, con ese clavo estrangulado que regresa sobre sí mismo, oxidándose a cada vuelta como la espiral de un tornillo. Este nocturno es también muy evocador y no tiene, está escrito bajo la forma de verso libre, no tiene rima obviamente, se trata más de las imágenes, de esa espiral del tornillo que nos habla, que regresa, que son imágenes que van y vienen, justamente como el tornillo que se desenrosca, ¿no? Bien, vamos a un corte y regresamos a la LEP, vamos a seguir leyendo poesía. Estás escuchando la LEP con Martín Altamirano. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. historias de vida, videos informativos, videoreportajes, documentales y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros. El Alef. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros, ya casi nos vamos. Vamos a terminar con dos poemas del el poeta mexicano, del extraordinario poeta mexicano Javier Villaurrutia. Este se llama Nocturno de la Estatua, que dice así: soñar, soñar la noche, la calle, la escalera y el grito de la estatua desdoblando la esquina. Correr hacia la estatua y encontrar solo el grito. Querer tocar el grito y solo hallar el eco. Querer hacer el eco y encontrar solo el muro. Y correr hacia el muro y tocar un espejo. Hallar en el espejo la estatua asesinada. Sacarla de la sangre de su sombra. Vestirla en un cerrar de ojos. Acariciarla como una hermana imprevista. Y jugar con las fichas de sus dedos. Y contar a su oreja 100 veces, 100 veces, hasta oírla decir: estoy muerta de sueño. Justamente tiene que ver este poema con el sueño, con lo onírico, con las imágenes que podrían llegarnos bien en la ensoñación o en ese limbo entre la vigilia y el propio sueño, ¿no? Creo que esta imagen describe muy bien ese letargo que a veces se nos presenta antes de dormir, antes de caer profundamente en el sueño nocturno. Por eso se llama Nocturno de la Estatua y es uno de los más conocidos de Javier Villaurrutia. El último que les voy a leer, si nos da tiempo, no quería dejar de leerlo porque es un poema muy bello. Estancias nocturnas. Sonámbulo, dormido y despierto a la vez, en silencio recorro la ciudad sumergida, y dudo, y no me atrevo a preguntarme si es el despertar de un sueño o es un sueño mi vida. En la noche resuena, como en un mundo hueco, el ruido de mis pasos prolongados, distantes. Siento miedo de que no sea sino el eco de otros pasos ajenos que pasaron mucho antes. Miedo de no ser nada más que un jirón del sueño de alguien, de Dios, que sueña en este mundo amargo. Miedo de que despierte ese alguien, Dios, el dueño de un sueño cada vez más profundo y más largo. Estrella que te asomas, temblorosa y despierta, tímida aparición en el cielo impasible, tú, como yo, hace siglos, estás helada y muerta, mas por tu propia luz sigues siendo visible. Seré polvo en el polvo y olvido en el olvido, pero alguien, en la angustia de una noche vacía, sin saberlo él ni yo, alguien que no ha nacido, dirá con mis palabras su nocturna agonía. Este poema es de los más geniales de Villaurrutia, porque rescata el tema del sueño, pero al mismo tiempo de ese sueño que no sabemos si es la vida propiamente o si es propiamente el sueño, ¿no? Ese despertarse y tal vez preguntarnos, ¿seguiré soñando o ya habré despertado bien? O si bien seré el sueño de alguien más, en este caso de ese otro alguien, Villaurrutia lo interpreta como Dios, ¿no? Bueno, ya nos vamos, gracias. Desde luego la invitación es para que ustedes vayan y lean estos bellos poemas y les den pues otra y otra y otra y otra releída y leída y cuantas más sea necesario justamente para que se empapen de todas estas letras mexicanas, ¿no? Bueno, pues esto ha sido todo. Se queda en la frecuencia del 97.3, La Voladora Radio Meca Meca, Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Cuídense mucho, cuídense del volcán, no se espanten. Se quedan con la canción Aquí no es así de Caifanes. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana.